Hermanos, estamos en esta mañana para participar en esta celebración. Ya estamos en el tiempo de Cuaresma. Y recuerden que es un tiempo en el que el Señor nos invita a reconocer nuestra fragilidad, nuestros pecados, nuestra desobediencia. Por eso hemos escuchado hoy la primera lectura que nos habla del profeta Isaías en el capítulo 57, versos del 1 al 9. Y vean qué acertado está el profeta Isaías. Esto lo dijo muchísimo tiempo antes de que Jesús llegara o viniera al mundo. ¿Por qué? Porque estaba previniendo a la gente y dándole a conocer la verdad que vivía. La palabra nunca pasa de moda, como decimos. La palabra de Dios siempre es actual, aunque sucedió muchísimo tiempo antes de Cristo. Estas palabras que escuchamos hoy siguen vigentes, porque la palabra de Dios siempre es actual, siempre es presente. La palabra de Dios nunca es pasada, siempre es presente. Vean lo que nos pide Dios en este tiempo de Cuaresma. Dice la gente, dice el profeta, me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué reinamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das cuenta de nada? Es que el día en que encuentran forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reír, para dar puñetazos sin piedad, es decir, maltrato. Ayunan, pero maltrato. A ver, ¿es correcto? No. Se supone que el ayuno es de Dios, el ayuno es sagrado, el ayuno tiene sentido, pero hay que evitar el mal. Y dice que aquí estaban escuchando de la gente que hacían ayuno, pero de qué les servía si seguían siendo malos, si seguían maltratando a la gente, si seguían haciendo trampas en los negocios, si maltrataban y oprimían a los trabajadores, si también siempre reían o reclamaban a Dios tantas cosas. ¿Sí? Por eso el profeta Isaías reprocha al pueblo que no es ese el ayuno que Dios quiere, porque se llama eso hipocresía. Dice aquí más adelante, ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada, dice Dios, por medio del profeta? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre sangre y ceniza? ¿A eso llamo ayuno y día agradable al Señor? Porque así como les decía, hacían ayuno pero seguían haciendo cosas malas. Y ellos se tiraban en ceniza. Hoy nada más nos ponemos una crucecita de ceniza en la frente, pero en aquel entonces se echaban la ceniza en su cara, en su cuerpo, se empapaban de ceniza. Y con eso querían darle a entender al Señor su arrepentimiento. Pero dice el Señor que no, mientras tu corazón esté podrido, digámoslo así, haciendo el mal, y según tú quieres hacer ayuno y hasta te echas ceniza encima queriendo agradarme, porque haces eso, dice el Señor, no, ese no es el ayuno que me gusta. Vean lo que dice el Señor, el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompas las cadenas de injusticia, levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos sus yugos, que compartas un pan con el hambriento y abras su casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Esas son las obras de misericordia, hermanos. ¿Cómo tenemos que romper las cadenas injustas si tú y yo somos injustos? Pues vamos a tener que romper con esa injusticia. Si vemos que alguien necesita y yo tengo todo, es una injusticia, porque aquel algo necesita de lo que tú tienes. Y eso es injusticia, que tú lo quieres para ti y nada más. Compartimos. Dice, y levantes los yugos opresores. ¿Cuáles son los yugos que nos oprimen? Los defectos, los vicios, los pecados. Todo lo mal que hacemos, eso es lo que nos oprime y es el yugo del mal. Dice, liberes a los oprimidos. ¿Y qué significa liberar? Dejar en libertad. A veces que a la gente las tenemos manipuladas, ¿por qué? Por cosas. ¿Sí? Y no debemos actuar así. Que comparta su pan con el hambriento. A veces tenemos comida, se pudre y no la compartimos. Se echa a perder la comida, mejor preferimos que se echa a perder y no la compartimos. Mejor los panes quedan duros, 3 o 4 panes duros y no los vamos a compartir con los que lo necesitan. Preferimos que se queden duros. Eso es injusticia. Dice que vistas al desnudo. Cuánta ropa echamos a perder, buena, limpia y todo que está, no la ocupamos, ya no la usamos, ya le queda un poco apretada. Ahí la vas a guardar, guardando, guardando. Y se amontona la ropa, cuando otros no tienen que ponerse. Pero el egoísmo hace que estemos guardando toda la ropa en cajones y cartones para que se lo coman los ratones y no le compartimos el que lo necesita. Eso tenemos que echar un vistazo en este tiempo de cuaresma y saquen toda la ropa que ya no se pongan y no les gusta, que les quede apretada ya o lo que sea, o no les gusta, que se regalen ya. Den al prójimo que lo necesita. Y eso es hacer una buena obra. Porque también nos condenamos, porque pudiendo hacer el bien y no lo hacemos, se llama pecado de omisión. Dice aquí, y no des la espalda a tu propio hermano. No ayudando al que lo necesita, le damos la espalda. En otras palabras, le damos la espalda a Jesucristo, porque Jesucristo dice bien claro en la palabra de Dios, todo lo que haces con estos sencillos, conmigo lo haces. De manera que Jesús se pone en las personas abandonadas, desconsoladas, tristes, pobres, enfermos, ancianos, descuidados, abandonados, pobres. Ahí se pone Jesús y ahí tenemos que encontrarlo nosotros si de verdad queremos hacer algo bien. Y vean el premio que tenemos por hacerlo bueno. Dice aquí, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas, es decir, tus pecados, tus maldades. Se van a cerrar, se van a curar. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu mano. Quiere decir pues que el Señor nos va a bendecir 1000 veces más por todo lo que hayamos hecho en aquellos que lo necesitan. Pues hermanos, pongamos mucho sentido a esta lectura de hoy, viernes, el primer viernes de Cuaresma, del libro del profeta Isaías en el capítulo 58, versos del 1 al 9, para que tengan tiempo de leerlo con calma. Ahí está la cita. Capítulo 58, versos del 1 al 9 del profeta Isaías, para que vean y entendamos lo que quiere Dios como un verdadero ayuno. Y no actuar más de dientes para afuera, queriendo agradar a Dios, pero el Señor no le gusta esas actitudes que hacemos. Pidamos al Señor pues que nos dé la gracia para vivir dignamente esta cuaresma. Nos ponemos de pie.